La Presión Rock. Buenas tardes, bienvenidos. Acá arrancamos nuevamente con el segundo programa de esto que se llama La Presión. Prohibido pasar sin detenerse. Y ahora empezamos a presentarnos de este lado en la conducción. Quien les habla, Diego, Dieguito, alias Dieguillo. Y del otro lado, en la conducción y la operación, nuestra DJ, Ivana, más conocida como Ivy, Ivy La Rochita. Muy buenas tardes. Acá le estamos dando comienzo a lo que es La Presión. Así es, mi nombre es Ivana, más conocida como Ivy La Rochita, como lo ha dicho Dieguillo. Estamos comenzando otro sábado más a lo que es La Presión Rock. Hoy estamos presentando a los señores directores, lo que hacen posible en lo que es Radio Fénix 103.9. A nuestros señores directores, la señora Nancy Díaz, el señor Alejandro Casas. Un sábado más, pero no, esto no es nada. Este sábado son 2 horas. Si te quedaste picante, si te quedaste picante con una horita de la semana pasada, esta semanita de ahora hasta en adelante, más adelante, van a ser 2 horas, ¿eh? Así que a prepararse, esto viene con todo. Grande Rochi, gracias por tu colaboración, ¿eh? Sos una grosa de verdad, claro. Por supuesto, gracias a todos los que escuchan este programa, este género que es tan hermoso, gracias a todos los que hacen posible este programa, como dijo Rochi, ¿eh? Verdaderamente. Nuestros contactos en la presión prohibido pasar sin detenerse en Fénix FM 103.9. Está escuchando el mejor rock este sábado. Te puedes contactar con La Presión a lapresion@live.com.ar, La Presión con 2 S @live.com.ar, o también en Facebook en La Presión. Nos buscas por el mail. Ahí está, por el mail, si no también tenés el Fotolog, es www.fotolog.com/lapresion con doble S. Te repito, www.fotolog.com/lapresion con doble S. Y también, Rochi, ¿dónde nos pueden contactar? ¿A qué numerito? Ajá, es así, el numerito 11-33-98-60-28. Anótalo, 11-33-98-60-28. Y no quiero olvidar agradecer a toda la gente grosa que colabora en este programa, que son muchísimas personas. Bueno, y ellos ya saben quiénes hablan, ¿eh? Lo mismo de siempre. Un saludito especial para Isabel, a mi vieja, y a Ser el Bostero. Bueno, estamos escuchando de fondo al señor Ricardo Iorio. Y justamente, ¿para qué estamos escuchando al señor Ricardo Iorio? Estamos escuchando al más fuerte, y no te bajes de este tren, porque seguimos a 1000. Te dejo escuchando. Alma fuerte. Lo que diga va. Esto es La Presión. Prohibido pasar sin detenerse. Exacto, una tarde. Luego de eso comencé a leer tu nombre, Lucas Martín. Colectivos, comercios, salones, bibliotecas populares, calles, barrios, pueblos, bares, ese día en mí debo saber. El segundo y escuché a mis abuelos nombrarte, tuve suerte el día que tú. Máticas y soledad por no callar verdades y contra la ignorancia guerreaste sin títulos que te respalde. Para que guarde quien siente, fue por querer y por si alguno no sabe, dice mío, tu nombre alma fuerte. para que pase quien siente. Fue por querer y por si alguno no sabe, y se dio tu nombre al más fuerte. Sí, sí, sí. Vamos con este temón que documenta el presente, que nos... En la presión, prohibido pasar sin detenerse. Ay, sí, hoy tenemos regalos. Hoy tenemos regalos para la gente. ¿De qué se trata, Guillo? Hoy estamos regalando el CD original Black Eyes de AC/DC. ¿Cómo tenés que hacer para ganártelo, Rochi? Ah, podés mandar mensajito al 11 33 98 6028. Podés mandar tu nombre y tu tres últimos del DNI. Facilísimo. Solamente tenés que mandar tu nombre y tu tres últimos del DNI al 11 33 98 60 28. Y ya estás participando por el CD original, ¿eh? Original. Vamos a estar escuchando de cortina durante todo el programa este álbum que está muy bueno de AC/DC, Black Eyes. Y prepárate porque va a ser un programa bastante potente hoy, ¿eh? Acordate, bueno, entonces mandar mensajito al celular que pasó Rochi, así te puedes ganar al final del programa el disco original, ¿eh? Y te recuerdo nuestros contactos también de correo electrónico, lapresion@live.com.ar, el correo electrónico de La Presión. Este tren no para, chabón, ¿eh? Este tren no para, vamos a mil, subite con nosotros a La Presión, no te vas a arrepentir, ¿eh? Es verdad, no te vas a arrepentir, esto es La Presión Rock. Está sonando en Fénix FM, esto es la 103.9. Bueno, este tema que sigue va dedicado especialmente para vos, Colorado Vigilante. Esto es para vos, que vos sos fana. Ahí está, para el Colo, un beso enorme para el Colo. Y sé que le gusta este grupo que viene a full, está buenísimo, muy bueno. A mí también me gusta, te lo digo especialmente para él, sé que es fanático. Vamos, seguimos con lo argento. ¿Y seguimos con qué? Seguimos con la renga. Pobres son los estómagos, más pobres son las cabezas. No queda nada salvo de este gran error. El mundo sigue así, tan terrible y abrumado, que sentir que a mi lado me hará mucho mejor. Saltemos este muro y desaparezcamos. En un lugar seguro dejaremos el dolor. No da refugio el cielo en una noche como hoy. El fuego paga tu alma en seco. Es un trampa el cazador, sereno va a estar esperándote. En esta soledad, la que ha sido tanta gente, que salve su vida, la perderá. El mundo mejor. Soltemos este absurdo y desaparezcamos. En un lugar sagrado dejaremos el dolor. No da refugio el cielo en una noche como hoy de fuego. Vaya tu alma al cielo, es un trampa el cazador sereno. Va a estar esperándote. Seguimos con la presión. Sonando Money Made de Black Eyes. ¿Ya mandaste tu mensaje para ganar el CD original? Ya que lo estamos sorteando, ¿eh? ¿Cuántos mensajes ya están entrando al toque, ¿eh? Enseguida. Están entrando bastante al 1533-986028. Acordate con tu nombre y tus tres últimos del DNI. Tenemos tres mensajitos ya. El primero dice, quiero el CD de AC/DC 784. Yeah, dice Elio. Viene ahí, Elio. También tenemos de Juan que dice, bienvenidos. La presión, quiero el CD. 438, su número también anotando. También tenemos de María con el 517 que manda saludos para los chicos de presión. Muchas gracias, María. Bueno, gente, ¿cómo la están pasando? Espero que la estén pasando muy bien, ¿eh? Como te digo, subite este tren, vamos a mil y subite la presión. No te vas a arrepentir. Bueno, acuérdate que estamos regalando. Quiero dar una noticia. Creo que se nos ocurrió una idea con acá con la Rochi que me parece muy interesante. Presten atención las personas que tengan una banda de rock, ¿eh? Que luego le voy a dar una noticia. Va a estar muy buena la idea, ¿eh? Bueno, seguimos a mil. No te relajes. Sabes que vamos a escuchar algo en Buenos Aires de la gente de Megadeth. Es verdad, Megadeth. Sí, quiero que presten atención a algo muy, muy lindo de Dave Mustaine cantando en español, señores. Así que los voy dejando con Truth. Esto es La Presión, señores. Prohibido parar sin detenerse. Walking away, my body aches from this. could this be happening to me? I'm lying when I say trust me. Can't believe this is true. Why does trust hurt? Trust equals suffering. Señor Dave Mustaine cantando en español. Me duele todo el cuerpo por los horrores, presionados por la lujuria, nos mentimos tanto el uno al otro de nada. Ayúdame por favor, presionados por la lujuria, nos mentimos tanto el uno al otro, de nada cambiamos. My body aches from mistakes, betrayed by love, from lies to each other. There's so much that in nothing we trust. God help me please on my knees. Betraying my love, we lie to each other so much that in nothing we trust. My body aches from mistakes. Betraying my love, we lie to each other. We lie to each other. God help me, let me breathe. Betraying my love. Y así estamos siguiendo con la presión. Lo que estamos escuchando de fondo es Korn. Y Guillo, contame esta banda que se viene. Contame algo que yo quiero saber, que yo sé que voy a participar. Contame. Vas a participar, Rochi, ya estás invitada. Estás sonando de Korn de fondo. Como te conté el programa pasado, Korn, ya te confirmo, confirmó que toca el 18 de abril en el Luna Park, Buenísimo, nosotros ya tenemos las entradas. Vamos a estar ahí, contando después del domingo, un domingo cae, ¿no? Un domingo. Cae el domingo 18 de abril, no falta mucho, pasa volando, Las entradas las pueden conseguir en Ticket Portal, creo, o en el Estadio Luna Park. Lo único que le puedo decir es que el campo está 120, está saladito, pero bueno. Creo que vale la pena. Está bueno informar también los precios de los que hay, así la gente ya se va informando, si pueden juntar, por lo menos, sin que sea el último lugar, pero disfrutar el show ahí en Luna Park de Korn, Está bueno, se los recomiendo, verdaderamente, se los recomiendo. Se viene la Argentina Korn, tanto esperado de muchos, se viene Korn muy picante este año, se vino Metallica, el año pasado y sí, este año también se viene Korn a full, Los Guns, se vinieron los Guns. También, ¿no? ZZ Top, bueno, toca a mediados de... En junio toca Divididos, en el Luna Park también. Es verdad. Presentando a Amapola 66. Va, terrible, terrible. Se viene, igual nosotros, se toca un domingo 18, pero el sábado que viene le traemos toda la data. ¿Cómo la pasamos en el Luna Park? Espectacular y especial, y informándote acá en lo que es La Presión. Bueno, Rochi, ¿cómo la está pasando, Rochi? La verdad, muy bien, muy bien. Me alegro mucho. ¿Cómo venimos con los mensajitos? Los mensajitos, bien, hasta ahora estamos, tenemos a Elio, a Juan y a María participando por el CD, ¿eh? Vamos, no te olvides que estamos regalando el CD original de Black Eyes de AC/DC, ¿eh? ¿Cómo tenías que hacer para ganártelo, Rochi? Podés mandar tu mensaje al 11-33-98-60-28, anota 11-33-98-60-28, mandando tu nombre, tus tres últimos DNI, y ya veo que cayó un mensajito más, Está, bueno, estamos en La Presión, prohibido pasar sin detenerse, y los voy a dejar con algo también argento. A ver, una cosita, Rochi. Sí, tengo, pero no me pusieron el nombre. Termina con 707 el número de celular. No, me puso ACC. ACC 353. Exacto, tiene que poner, bueno, el nombre de su, el nombre del que quiere participar, Ah, por favor, por aclarando, favor. El número, el nombre que quiere participar, el nombre del que quiere ganar el CD, sus tres últimos del DNI y al número que hemos dicho, Bueno, escuchamos, vamos a pasar a escuchar al gran Papo y a Riff con Lili Malón. En La Presión. Ahí se ha prohibido pasar sin detenerse. Manejo un camión. Llevas un portaligas en la guantera. En caso de romance en la carretera. Este se frena, pero suave cual será. Y monta su caballo de 24 ruedas. Turbo alimentada, rueda camino al sol. Como desesperada, buscando una emoción. Lili Malón, Lili Malón, Lili Malón. Manejo un camión. maneja un camión. ¿Cómo la están pasando? Me imagino que la están pasando bárbaro, ¿eh? Rochi, ¿cómo venís? Muy espectaculares, ahí recibiendo mensajitos. Para lo del tema del CD, vamos a retirar lo del CD, Guillo. Estamos regalando el CD original Black Eyes de AC/DC, ¿eh? No te lo tenés que perder. Rochi, ¿cómo hacen para ganárselo? Ahí sí pueden mandar un numerito, ¿al dónde? Mensajito, puedes decir con tu nombre y tus tres últimos del DNI al 11-33-98-60-28, 11-33-98-60-28. Diguillo, ¿no está por decir algo? Sí, nombre completo y los tres últimos del DNI, ¿eh? Por favor, que a último momento del programa vamos a regalarlo, no te lo puedes perder, ¿eh? Son dos horitas de programa, así que hasta las 6 de la tarde estamos acá en Fénix en FM 103.9, ¿eh? Este tren no para, ¿eh? Vamos a mil, subite con nosotros, la presión, no te vas a arrepentir, prohibido pasar sin detenerse, ¿eh? Bueno, con la Rochi se nos ocurrió una idea, que está muy buena, que consiste en qué. Consiste en que las bandas de rock de la zona que deseen traten de contactarnos, ¿para qué? Para enviarnos un demo, para colaborar un poco con el rock, y hacer una selección de los temas que nos pasen, nos ponemos en contacto. Y fomentar esto, fomentar el rock de la zona, fomentar el rock y bueno, ver si le podemos dar una mano. Así que hagan correr la bola, gente, a los amigos y amigos si tienen alguna banda, como para empezar a difundir un poco y darle una mano, ¿no? A esta gente que le pone tanto fuerza a esto lindo que es el rock and roll. Así que manos a la obra, ¿eh? Así que bueno, Roche, es verdad, sí. Los chicos que quieran estar, tienen su grupo y siempre ensayan. Yo conozco muchos chicos, así que entre poco vamos a estar avisando, a darle correr la bola, que está la presión en Fénix FM. Está la presión, mucha ayuda vamos a tener. Tenemos muchos contactos, la verdad, estamos a full con lo que es internet también, así que estamos muy contactados. La onda, digamos que es para ayudarte, para dar un levantamiento, que no tengas que ponerle, difundir lo que vos haces, lo que siempre te reunís en los garages, que siempre estás ahí, meta batería, meta full, ¿cómo te dice? Guitarra eléctrica, como es la onda acá, en lo que es la presión. Te damos un poquito de un apoyo, un levante para que te vayas a hacer conocer, ¿eh? Y también van a levantar la calidad de este programa. Es verdad. Todo ayuda. Por cierto, hace poco que empezamos y verdaderamente hemos recibido una respuesta muy, muy cálida de la gente y verdaderamente estamos muy agradecidos por eso, ¿eh? Sí, acá tengo un mensajito que llegó también. Dice, acá lo tenemos, dice, requiero el CD, mis últimos tres son 333, es para mi papá, dice Romy. Vamos, Romy. Vamos para viejo. Es una también de las conductoras acá en la Fénica, hace un ratito la cruzamos. Así que también estaban para el papá. Vamos a ir a ver si Romy hace lento para que gane el papá, ¿eh? Vamos todavía, que todos tienen posibilidades. Falta un montonazo todavía, ¿eh? Por cierto, hoy tenemos dos horitas de programa. Así que, bueno, no te olvides de mandar tu mensajito. Así te lo podés ganar, ¿eh? Vamos, seguimos. No te relajes porque... Vamos. Viene algo potente. ¿Cómo me gusta esta banda? ¿Cómo me gusta? Viene bueno, potente. Presentalo, Guillo. Bueno, vamos a escuchar a Metallica en Buenos Aires, señores. 21 de enero del 2010. Black Knight. We'll be right back. esa, qué buen tema, loco, mucho power, espero que la estén pasando bárbaro, eso es lo que queremos acá en La Presión, que no te relajes y que la pases muy bien, ese es el objetivo. Te reitero también, podés mandar tu mensaje para ganar el CD. ¿De qué CD, Guillo? CD original de AC/DC Black Eyes, No te olvides de mandar tu mensajito con tus nombre completo y los tres números del DNI, el último, ¿eh? Ahí está, podés mandarlo al 11-33-98-60-28. Tenemos un mensajito también que dice, quiero el CD, soy Carmen Díaz. Mis últimos tres son 333. Está muy bueno el programa, Carmen Díaz. Un beso enorme de parte mía también, de La Rochi y de Guillo, que también estamos haciendo programa acá en lo que es La Presión. Así que te estamos anotando, estás participando, no te olvides. Igual estamos hasta las 18 horas, Todavía, gracias Carmencita, Bueno, no te olvides que dijimos recién, si tenés alguna bandita o algún amigo que tenga una banda de rock, que quiera contactarse con nosotros para acercarnos un demo y, bueno, hacer correr la bola y difundir esto del rock y darles una mano a ellos y, bueno, en definitiva también, como dije anterior, mejorar la calidad de este programa que, como vuelvo a repetir, tiene muchos mensajes, mucha gente que se está contactando y estamos muy contentos. Muchos beneficios también tenemos para la gente que puedan tener sus bandas, acuérdense, pueden acercarse a La Presión, a lo que es en la radio, en Malasia 6855, entre Marcos Paz y Varela, kilómetro 31, se encuentra lo que es Radio Fénix. Tenemos otro mensajito que ha llegado al 1533-986028. Quiero el CD, soy Marcelo. Mientras últimos del DNI son 881. Marcelo, ya te estoy anotando, Gracias, Marcelito. Te agradezco, ¿Qué tenemos? Está participando. Sí, está participando. ¿Qué tenemos, Diego, ahora que se viene, Bueno, ¿qué vamos a tener ahora? Vamos a pasar una banda legendaria, señores, Y este tema va dedicado para mi primito, Elio, Vamos a escuchar, ¿qué? Los Stones con Paint It Black. Pelotón, I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. Dressed in their summer clothes, I have to turn my head until my darkness goes. la presión, prohibido pasar sin detenerse en Fénix FM 103.9, escuchando el mejor rock este sábado, ¿eh? ¿Cómo la estás pasando? Me imagino que súper bien. No te olvides, estamos regalando el CD original Black Eyes de AC/DC. ¿Cómo venimos, Rochi? Venimos espectacular, ¿eh? Dale, que podés mandar tu mensaje al 11-33-98-60-28. Anótalo, 11-33-98-60-28. Dale, que tenés que mandar tu nombre y solamente tus tres últimos del DNI. Ya está participando, el CD está espectacular. Es espectacularmente original. No te podemos decir nada que nada malo, pero la verdad es original, ¿eh? Es lo que estás escuchando de fondo, escuchando de fondo Blaga y se pues. Acordate, bueno, entonces el tema de las bandas, nos pueden mandar un correo electrónico a lapresion@live.com.ar. Si no, ¿dónde, Rochi? O si no, www.fotolog.com/lapresion con doble S. www.fotolog.com/lapresion con doble S. También nos podías encontrar en Facebook, que ahí vas a poder encontrar algunos links de interés, alguna información que otra información que vamos a ir pasando, así que te puedes unir a la red de esta social Facebook, para bueno, a unirte a la presión y seguir contribuyendo con el rock and roll, que esto de esto se trata este programa, contribuir con el rock y todo este género hermoso, ¿no? Es verdad, acá también estuvo mandando mensajito el que faltaba el nombre para participar, Daniel con el 353, también está participando Dani. No te preocupes, ya ponemos en los papelitos para ver a qué sorteamos y quién se gana hoy al finalizar el programa. Minutitos, ya nos estamos yendo a la tanda comercial. Sí, nos vamos, pero no se vayan, no se vayan, no se relajen, que volvemos en un rato, nos regamos con la tanda y seguimos con la presión. Ahí está, prohibido pasar sin detenerse. De González Catán transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica Fénix FM 103.9. Nuestro objetivo, ser la mejor, con letras como seriedad.